Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y así cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Todos los días de febrero, de 10 a 11, en la Ira de la Tribu. En el aire de la tribu, llevo lo puesto una vez más, como todas las mañanas. ¿Cómo te va, Caro? Así es, hoy jueves ya, ¿no? Acumulando cuatro programas de este nuevo espacio acá en la tribu. Y la temperatura son 23 grados, 8 décimas y la humedad 73% en la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que nos viene tratando relativamente bien hace esta semana, la verdad, un increíble. Par de días. Re lindo acá en la radio. La producción está full del otro lado del programa. Recrudeció la violencia en Egipto. Los enfrentamientos entre partidarios a Mubarak, quien se niega a dejar el poder, y los opositores al régimen se reavivaron esta madrugada en la Plaza Tahrir, donde una vez más volvieron a escucharse detonaciones de armas de fuego. El ministro de Salud egipcio confirmó que en las últimas horas se produjeron más muertes y que son 836 los heridos. El ejército comenzó a detener manifestantes y no, la verdad que los medios no se ponen de acuerdo para ver cuántas muertes han sido las que se registraron desde ayer. Polémica por el veto a una ley que protege a gente de la calle. Mauricio Macri vetó una ley sancionada en diciembre por la legislatura que garantizaba el uso igualitario de los espacios públicos. Se trata de la Ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que se votó con el consenso de los propios legisladores del PRO, luego de un largo debate legislativo. La ley deberá ahora volver a la legislatura. La patata de la UOCRA agrede a trabajadores. 300 hombres y mujeres del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, Sitraic, se dirigieron ayer por la mañana hacia las puertas de la obra donde levantarán un nuevo Carrefour en Lomas de Zamora. Como respuesta, la UOCRA organizó una patota de más de 50 personas que intentó, a fuerza de palos y piedras, disolver la columna y este reclamo. Un sugestivo sorteo en el caso Mariano Ferreira. Desde ahora, todo lo relacionado con la causa recaerá en la sala número 3 de la Cámara de Casación Penal. La integra el juez Eduardo Rigi, quien aparece mencionado en una escucha telefónica como supuesto destinatario de un soborno. Continúa hoy sin novedades el operativo en busca de Julio López. La Policía Federal y un grupo de antropólogos forenses definieron al menos 10 lugares en los alrededores de la estación de trenes del Parque Pereira y La Ola, donde se iniciarán hoy las excavaciones en busca de dar con los restos de Jorge Julio López. La abogada de la familia del albañil, Guadalupe Godoy, reclamó seriedad en la investigación y adelantó que hoy a primera hora pedirá que el testigo amplíe su declaración. Torturas online en cárcel de Mendoza. 5 guardias detenidos y un jefe en disponibilidad después de haber salido a la luz una filmación en donde la patota penitenciaria de la cárcel de San Felipe, en Mendoza, le propina una paliza a un preso atado y arrodillado. Etapa final en el juicio a Luis Patti. Con los alegatos de la querella, hoy a las 9:30 de la mañana, el Tribunal Oral Federal Primero de San Martín retomará el juicio oral contra el ex comisario de la policía bonaerense Luis Patti y el ex dictador Reinaldo Vignone, ambos acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Patti está acusado puntualmente por el homicidio de Gastón Goncalves. El gobierno llamó a no pagar el aumento de tarifas de Cablevisión. El ministro de Economía, Amado Boudou, recomendó ayer a los clientes de la empresa del Grupo Clarín esperar antes de pagar las facturas y embistió contra Techint y Shell por la suba de precios en chapas y naftas. De una forma extraña hoy, ¿no? Sí. Con forma de zapato. Tiene forma de zapato. 4866-1095 con la cara de Mickey Mouse son los teléfonos de la radio, son los teléfonos para comunicarse con Llévalo Puesto. Llévalo Puesto 2011, @gmail, es el mail del programa, Llévalo Puesto en Facebook y por ahí en Twitter, la verdad que no lo busqué, creo que está en una de esas. por ahí. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Esto es reconocible en todos los lugares de la Argentina y sobre todo en el conurbano, obviamente divididos, obviamente paisano de Hurlingham. El cuerpo hoy, jefecito. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. Hoy, como todos los días, Fede, recomendamos un lugar, ¿no? Una hora para ir a poner el cuerpo a bancar diferentes movidas. Uh-huh. Recorrer la ciudad a partir de los espacios de lucha que se están dando, que siempre hay, inclusive en febrero, aunque parezca no pase nada. Exactamente, hay muchos. Hoy a las 6 de la tarde, por ejemplo, se pueden acercar frente al Congreso, ahí entre Ríos y Rivadavia, va a comenzar allí la campaña contra la trata de mujeres y niñas para la prostitución. Niñas y mujeres desaparecidas y secuestradas por las redes de trata. Sí. Esto va a ser bajo la consigna La trata y la explotación es también delito de lesa humanidad. Está más que nada organizado por la Asociación Civil Casa del Encuentro, que hace muchos años que viene trabajando con este tema. Y es una de las únicas organizaciones que lleva un listado y un conteo, digamos, de todos los casos, sí, ya sea de prostitución, de trata, de secuestro para la explotación sexual, o también de las mujeres que son víctimas, digamos, de violencia de género. Ya saben, a las 6 de la tarde, ahí enfrente del Congreso. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Hay novedades con lo que está sucediendo en el Cairo. Esta mañana, bueno, nos informábamos de que seguidores de Mubarak habían disparado contra los manifestantes en la Plaza Tahrir. Sí. Y había cambiado un salto cualitativo quizás en la lucha por el fin de la era Mubarak, que tiene que ver con la salida a la calle de la gente que respalda al gobierno y empieza a perfilarse una posible guerra civil. Estamos en comunicación con Marc Almodóvar, está en el Cairo, es periodista español, periodista y documentalista, si tengo malentendido. Muy buenas tardes en el Cairo, Marc. ¿Marc? Hola. Hola. Hola, Marc. Muy buenas tardes en el Cairo. Te habla Federico, Marc. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Cuéntenos un poquito cómo está la situación en la capital de Egipto en este mismo instante. Bueno, yo justo ahora estoy en el centro, al lado del Museo Nacional, al lado de la Plaza Tahrir, donde ayer sucedieron los enfrentamientos que supongo que todos conocéis. Sí. Ahora actualmente, pues, la gente que... Los contrarios a Mubarak, que tienen tomada la Plaza Tahrir, están defendiendo a Alicante, están pues precisamente eso, defendiendo su posición, defienden que no va a marchar de la plaza hasta que Mubarak no se vaya del país, o no dimita al menos. Sí. Y hay algunos supuestos partidarios de Hosni Mubarak que están intentando generar problemas desde ayer. Son gente que, según yo he podido constatar, son miembros de la policía, algunos son miembros del Partido Nacional y otros son directamente criminales profesionales sacados de las prisiones y pagados a 50 o 100 libras para venir a Tahrir a generar problemas. Marc, entonces, ¿no está planteada la idea de una guerra civil entre facciones de distintos lugares del pueblo, sino estamos hablando de una situación masiva? Yo no creo que se pueda llegar a hablar de guerra civil porque precisamente no hay dos grandes bandos. Hay solo un mando que es el pueblo y hay un reducto que es el régimen que está agarrándose con todas sus fuerzas a la silla para no marchar. Es un régimen que yo creo que lo que ayer sucedió muestra que es un régimen que está agonizando y yo no hablaría de guerra civil, aunque quizás sí que haya división de opiniones sobre cómo se debe llevar a cabo esto, yo creo que la gente no está dividida. Pues no hasta el punto de llegar a una guerra civil. Marco, ¿cuál es la actitud del ejército en estos días? Bueno, hasta el momento el ejército está teniendo una actitud bastante pasiva. La verdad, yo creo que dentro del ejército debe haber un debate interno bastante importante entre la cúpula y lo que son las bases. Las bases ya han anunciado que no piensan atacar al pueblo, a los manifestantes contrarios a Mubarak. Pero de momento también están permitiendo que los partidarios de Mubarak estén intentando agredir a estos... A la gente que es contraria al régimen, ¿no? Marc, consultábamos en la semana con otros intelectuales y planteábamos cuál era la posible salida una vez planteado el mejor escenario, que es la salida de Mubarak. ¿Cuál es la posible salida política? Es decir, ¿qué queda cuando la política se retire de la política del Partido Nacional y sobre todo la cabeza, que es Mubarak? Bueno, Hosni Mubarak dijo que se iba a retirar, que iba a hacer elecciones en 6 o 9 meses, no recuerdo exactamente ahora. Sí. Esa no es una salida que la gente se haya planteado. La gente lo que quiere es un gobierno de transición hasta que se den las elecciones. Perfecto. Unas elecciones en las cuales pues dan dignidad al pueblo, den su voz y plantean. Esa es la única salida. La verdad es que no hay nombres. La gente habla mucho de Baragay, sí. Pero la gente del pueblo no está con Baradai. Perfecto. La gente quizá puede aceptar Baradai como cuestión transitoria, pero no es lo que el pueblo, o con lo que la mayoría de la gente, hasta yo me he podido constatar, desea. Lo que quiere es un gobierno de transición, que sea la unidad nacional, que sea un gobierno civil. Esas son la mayoría de reivindicaciones que yo he podido constatar y escuchar aquí en las sedes del Cairo. Decías que estabas muy cerca del Museo del Cairo y hay una de las preocupaciones de la prensa liberal y occidental, bien pensante entre comillas, era la preocupación sobre el patrimonio cultural histórico del Cairo, no sobre la situación política y real de la gente. ¿Qué pasa con la gente en la calle y qué pasa con el casco histórico de la ciudad? Mira, concretamente con lo que es el Museo Nacional, el día el viernes pasado, cuando hubo entre manifestantes y policía, se pudo constatar de que al final de la noche, cuando la policía se retiró de las calles, la gente, los manifestantes, el pueblo llano, fue a defender el museo, porque se constató que diversos policías con placa y con trabajadores a sueldo estaban intentando entrar a destrozar las obras que hay ahí dentro del museo. La gente salió a defenderlo, hubo cordones policiales y ahora actualmente. De hecho, antes me preguntabas cuál es el papel del ejército. El ejército, según parece ser, la única orden que tiene es defender los edificios públicos y los monumentos nacionales. Marc, lo que sí que se sabe que el viernes... ¿Sí? Perfilando el último... Perdón, no te quería interrumpir. ¿Qué se sabe del viernes? No, es lo que... Simplemente reiterar lo que está diciendo, que el viernes pasado, cuando la policía se retiró, miembros de la policía intentaron entrar en el Museo Nacional para destrozar, y se supone que... evitar esta revuelta que es completamente popular. Perfecto. No sé. Una pregunta que nos quedaba era ¿cuánto de este fenómeno tiene que ver con el problema en la capital y cuánto es un problema del Estado general y de toda la nación egipcia, quiere decir el Delta, tanto como la parte del Nilo? Claro, yo estoy en el Cairo, pero por informaciones que tengo de compañeros que están en otras ciudades del país, lo mismo que está sucediendo en Cairo está sucediendo cosas muy parecidas en Alejandría, sobre todo en el canal de Suez, en Ismailía, también sucede, también en Mahala, en las grandes ciudades está habiendo grandes manifestaciones para hacer caer el régimen. No es una torre única y exclusiva del Cairo, incluso ha llegado manifestaciones hasta el sur de todo de Egipto, hasta Aswan o en Luxor, donde la situación en realidad es muy distinta a la que sucede en las grandes ciudades, pero la gente igualmente empieza a denunciar el régimen. Marc, también, bueno, tenemos muchos problemas con el tema de las fuentes de información y nos llegan diferentes datos no precisos acerca de cuál es el estado, digamos, de la cantidad de detenidos, de la cantidad de heridos, de la cantidad de muertos. ¿La información allá cómo es? Sí, bueno, en la noche de ayer se está hablando de cerca de 800 heridos y 3 o 4 muertos, que puede ser que haya aumentado ahora por ahora. Pero a lo largo, desde que empezó el conflicto, el día 25, se habla ya de 150 o 200 muertos en todo Egipto. La gente, precisamente por ese número de muertos, dice que uno de los lemas es Mubarak, la sangre de tu pueblo no es barata. Y precisamente la gente dice que no pueden volver a casa por los muertos que ha habido, por los mártires. Hoy estaba hablando con un compañero, con un hombre que está aquí en la plaza, que decía que esta plaza la vamos a tener que cambiar de nombre. Ya no se va a llamar Miran Tahrir, se va a llamar Miran la Plaza de los Mártires. Muy bien, acá nos llegó un informe sobre la ONU que dice que había 300 muertos. ¿300 muertos? Sí, es posible, según la Organización de Naciones Unidas. Marc, para cerrar la entrevista, quizás por otro de los problemas que plantea la prensa occidental y liberal, tiene que ver también con el componente religioso y extremista religioso de este tipo de manifestaciones. Sí. ¿Qué pudiste observar vos en las calles? Mira, Hosni Mubarak lleva 30 años manteniéndose el poder utilizando el miedo islamofóbico, sí, y utilizando la amenaza de los hermanos musulmanes. Esa amenaza, al menos en esta revolución, se ha podido constatar de que es falsa. Los hermanos musulmanes están presentes en esta manifestación, pero en esta reivindicación, pero su porcentaje no es representativo, son poca gente. La mayoría de ninguna ficción política no está ni con los hermanos musulmanes, ni con el WAF, ni con nadie. No tienen adscripción política. Bueno, muy posiblemente se haya caído, con lo cual fue un milagro que hayas tenido estos 10, 12 minutos. No, está Marc. Hola.

tengo estilo. No importa si soy el mismo tipo. No importa mis hábitos distintos. No importa me sigo en el camino. No importa que si tengo estilo. No importa si soy el mismo tipo. No importa mis hábitos distintos. No importa me sigo en el camino. Este es el comienzo de la bajada de línea.